todos, hola, bienvenuti, y todos aquellos adjetivos o sustantivos que se puedan usar para decir hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasar Onda. Estamos en el capítulo 208, arrancamos de esta manera. Recién sonaba un poquitito de Orcas, yo realmente lo estaba disfrutando, así que vamos a estar escuchando música como siempre a pleno. Vamos a ir hasta las 12 de la noche, recién son las 21 horas, así que prepárate porque para hoy tenemos de todo. Como siempre, bien apretadito, el programa va a estar saliendo. Antes que nada me quiero presentar. Mi nombre es Cristian Devoto, los voy a estar acompañando en lo que es la conducción de este programa hasta la medianoche, como decía recién. A mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda en las teclas y en la co-conducción. Bienvenido Nacho al aire de Pasa la Onda. Muy, pero muy buenas nights, gente. ¿Cómo les va? Arrancó el calorcito, ¿no? Qué lindo. Era ahora sí, ahora ya podemos decir que estamos con calorcito. Ya empieza a hacer calor acá en Pasa la Onda. Era hora. En la cocina. Era hora que llegue calorcito, pero estaría bueno que se mantenga así, ¿no? Como sí, que esto sea el calorcito y nos mantengamos así todo el verano. Sí, sería genial que no vengan esas de 30 y largos. Pero bueno, si bien es lógico, se viene el veranito, así que... Y también con eso se vienen las fiestas, se vienen las vacaciones. Arranca la época más linda del año para mí. Sí, puede ser, la época, por lo menos que uno está más tranquilo, ¿no? Que tiene, sigue la vida en el laburo, pero uno que con la cabeza está en otro lado, ¿no? Como que ya el laburo no es tan agobiante, todo más relajado. No sé si el laburo no es tan agobiante, porque los últimos meses suelen ser bastante ásperos, pero bueno, lo interesante es que ya se termina el año de alguna manera y se vienen las vacaciones, se vienen los cortos, las chicas con poca ropa, bueno, más que interesante, ¿no? Me parece muy, pero muy bueno. Bueno, gente, para hoy nos va a estar visitando los amigos de Monzón del Rock. Ya estuvieron acá hace un tiempito, también los transmitimos en vivo. Bueno, hoy van a estar presentándonos De Igual a Igual, que es el nuevo disco que tienen los muchachos ya dando vueltas por lo que es, digamos, las rockerías, porque todavía no está, digamos, salvo el primer corte, no está subido a lo que son las redes ni nada que se le parezca. ¿Algún motivo en especial que sepas? Habría que preguntarle a los chicos. Por ahora no lo sé, así que le vamos a preguntar. Obviamente es un detalle que nos interesa. También vamos a estar con coberturas. La semana pasada nos hicimos unos cuantos viajecitos, ¿no? Porque para esta noche tenemos tres coberturas. Tenemos a la cobertura de la Conorquesta, donde estuvieron Yanina Mazzarella y Nanu Wagi. Estuvieron allí Nanu sacando fotos, Yanni haciendo la cobertura. Y charló, además de todo esto, de hacer su clásica sección, La Onda la Pasan los Fans, también estuvo charlando con Marilina Bertoldi y con Hernán Rúpolo, ambas guitarras de con orquesta, así que vamos a tener también los testimonios que estuvieron recogiendo de ellos y de los fans. También nos fuimos al Burrenete, como le apodamos acá, al Centro Cultural de Rubén Langer, el sábado pasado, que estuvo tocando los chicos de Indias Raíces. Vamos a estar subiendo fotitos, vamos a estar charlando del tema. También nos fuimos para Espacio Musical Greens a ver a los amigos de Que Se Curta, banda que hacía rato también que no veíamos y siempre son amigos, así que está muy bueno ir a verlos y visitar gente conocida, ¿no? De vez en cuando poder disfrutar ahí entre amigos, que es como un disfrute diferente, ¿no? Como ya cuando los conoces tenés más confianza con la banda, es como, es otro lo que es sentimiento. Es otra cosa, como decía antes, como decía el martes, ¿no? Que estuvimos ahí transmitiendo la ciclola, es como sentirse en casa ya cuando vas a ver bandas de amigos, y bueno, el caso de Que Se Curta fue uno más de estos que les estoy contando. Además de todo eso, tenemos la agenda, le vamos a estar pasando fechas para que vayan a ver este fin de semana. Tenemos noticias, tenemos, como siempre digo, mucho, mucho para este capítulo 208. Se pueden comunicar a través de lo que es el Facebook, nuestra principal herramienta. Tenemos también lo que es el Twitter, @pasalaonda. Pueden allí ingresar, meter un favorito, hacer un retweet. ¿Por qué no? ¿Viste? Ahora que está tan, pero tan de moda la red del pajarito. Bueno, muchachos y muchachas, obviamente hay música en nuestro programa y mucha. Arrancamos el capítulo 208 con Pearl Jam haciendo Once. Bienvenidos. We'll be right back. caliente, la calle está muy fría. Quedémonos tirados un rato todavía. El mundo no precisa que hoy le haga compañía. Todo está como lo dejamos ayer. Los platos en la mesa y prendida la TV. Si todo sigue igual por un día, tapémonos que otro decida. Bueno, gente, estamos ya con la Mississippi. Arrancamos de esta manera la agenda. Arrancamos así con una banda de gran renombre, ¿no? Como es la Mississippi. Una linda banda para terminar un viernes así, medio tranquilón. Que te podés seguir a más o no. Puedo quedarte ahí, como vos quieras, está en el medio. Sí, depende cómo haya sido tu semana, creo, ¿no? Del viernes que ya baste, es una muy buena banda como es la Mississippi. Aparte tocan en un lugar hermoso como la Trastienda, ¿no? Que queda en Balcarce 460 ahí en San Telmo. Arrancamos por Capital, agenda de viernes mañana. Vas a ver a la Mississippi y después, depende lo destroyed que venga, seguís o no. Claro, te da la opción, te da para elegir. Aparte el lugar estás como en el medio, como para salir o como para volver. Interesante propuesta para un viernes. Sí, tenés opciones, eso es lo interesante. Bueno, la banda de Ricardo Tapia, amigo de los chicos de A las 10, que dentro de poco van a estar tocando en Niceto junto con Parapipo. Una linda yunta meten ahí los pibes. Así que bueno, primer fecha de la noche, la Mississippi tocando en la Trastienda, y los escuchás haciendo Lejos de Acá. Si todo sigue igual por un día, tapémonos que otro decida. Todo está igual, ni bien ni mal. Todo está igual, ni bien ni mal. Todo está bien, bien lejos de acá. Te quiero igual. Arrancamos por Capital, ahora nos vamos a lo que es Zona Sur. Nos vamos para Temperley. Estamos escuchando... ¿Es un estreno esto, Nacho? ¿Sin botones? Sí, estreno. Estrenamos banda, bien. Hacía rato que no estrenamos banda. La semana pasada quedó en la discusión ahí de que si estaba o no estaba la banda esta que estábamos hablando la semana pasada. Rojo Madera, no lo chequeé. No, está chequeado eso, pero bueno. Este podemos decir que es un estreno. Escuchamos por primera vez en nuestra radio a la gente de Sin Botones haciendo Quiero Más. Gente, van a estar tocando, como decía, en Zona Sur, en el Auditorio Sur. Esto queda en Avenida Mix 1080, desde las 8 de la noche. Bueno, bien, arrancamos Capital, vamos a Zona Sur, vamos a estar seguramente por el Oeste, vamos a estar también seguramente por Zona Norte, así que quédate ahí que esto recién arranca y hay mucho, mucho para ir a ver este fin de semana. Yeah! dejarme llevar. Es seguir adelante y no mirar atrás. Niño primariamente lindo se pasea por la ventana de tu mierda. Niño primariamente lindo se pasea por la ventana. Viernes, agenda, mañana, gente, va a estar sonando los muchachos de Trepadores a Pedal, que los estamos escuchando ya, haciendo que saltes. Linda banda, Trepadores, hace un montonazo de tiempo que no los veo a los chicos de Trepadores. Vos lo ves seguido a ese, le mandamos un gran saludo al cantante a ese. Exactamente, sí, me dijo para ir mañana y vamos a ver si vamos. Vamos, bueno, está la ahí. Idea. Cuesta arrancar últimamente. Te está costando arrancar, sí, la verdad. Es que mañana es un día complicado, ¿viste? Entonces, viernes hay un asado de por medio, así que se apa, complica. Apa. Y esto es temprano, o sea, a las 9. Esa es la complicación. Claro, bueno, a las 9 supuestamente arranca todo esto. Va a tener lugar en el Marquí. Ahí van a estar tocando los Trepadores a Pedal. El Marquí queda en Escabino Ortiz 666 o 666 o 666, como diría la gente de Iron Maiden. Desde las 9 de la noche, como decía recién, van a estar tocando los Trepadores a Pedal, Frida y The Mantra. Los chicos de Trepadores fueron protagonistas de uno de nuestros últimos festivales que estuvimos haciendo justamente en Greens, donde estuvimos cubriendo el domingo a los chicos de Que Se Curta. Exacto, vamos a hablar un poco en un rato de eso. Exactamente, tenemos coberturas Night. Hoy vamos a estar hablando con orquesta, vamos a estar hablando de Que Se Curta, vamos a estar hablando de Indias Raíces. Ya están acá los muchachos de Monzón del Rock, vamos a estar presentando de igual. Mientras tanto, escuchamos más música en el Face. Pueden encontrar ya la agenda completita para todo aquel colgado que se va olvidando las direcciones, los horarios y todo eso. Bueno, Facebook, fácil, se comunican también por esa vía. Gente, suena, que saltes. Esto es Trepadores a Pedal. Antes que salte, si no será antes. llega el reggae music a nuestra agenda. Contra Vos es lo que suena. La Libertad, el tema que estamos escuchando. Van a estar presentándose en Campana. ¡Esa! Nos vamos para el, digamos, ya no sería conurbano bonaerense Campana, sería un poquito más, como más, ¿no?, allá. Interior de Buenos Aires. Unas cuadras antes de Plumas Verdes, pero bueno, si querés viajar un viernes, tenés ganas de ir por allá. No sé, por allá querés ir a ver la banda, puedes hacer un poco de reggae, ¿no? O si nos estás escuchando de Campana, pará, no cerramos las puertas. Obvio, quizás estás escuchando en Zárate y te queda el toque de la Campana. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, una muy buena banda, una linda propuesta, arranca a 23:30 horas. Junto con la gente de Kingo. Esto va a ser en el bar La Estación. Quedan Alem y Roca. Desde las 23:30 va a estar sonando allí Contra Vos. Que dicho sea de paso, están grabando ya video. Así que dentro de lo próximo tendremos por ahí un nuevo Uniclub. Así, presentación de video de Contra Vos. ¿Por qué no? Ojalá. La otra vez nos fue bien a nosotros, nos fue bien a ellos cuando nos fuimos a ocurrir, ¿eh? Exacto. Bueno, Gaby, ya sabes, si van a estar tocando ahí, avísanos que vamos a cubrir. Suena Contra Vos en la agenda, se viene la última de viernes. Solo, ya ni su sombra lo puede ver. Sigue llorando por las diagonales 10 años después. Es un artista, siempre lo dijo, soy el mejor. Yo lo conozco, es un cobarde, es un traidor. Te equivocaste. Va por las radios como despechado mostrando dolor, y por los diarios dice que somos de lo peor. Con tu soberbia y resentimiento vas a seguir. Cuando te cruce, yo te diría que corras por ahí. Bueno, este tema me viene rebotando. Muy buena elección, Nachito, el tema. Muy buena elección. Me viene rebotando hace varias semanas este tema. Ahí me queda la duda con este tema. ¿Qué querés que te diga? ¿En qué sentido? La dedicatoria. Me deja rebotando como, ¿para quién es el tema? Si prestas la letra, como que podés llevarlo por varios lados. Sí, podés encontrar un montón de destinatarios. Pero bueno, eso es lo lindo de la música, ¿no? Que no se sabe para quién está escrito, salvo obviamente los músicos, ¿no? Pero interesante es eso, ¿no? El hecho de que vos puedas tomar la interpretación que quieras. Yo la verdad que no la había agarrado como un palo para nadie, pero bueno, son cuestiones, Nachito. Prestale atención. No quiere decir que no le preste atención. Bueno, gente, Fechón, van a estar tomando Los Guasones acá en Capital, van a estar tocando en el Teatro Flores, en el rehabilitado Teatro Flores. Esperemos, ¿no?, que esté todo en condiciones. No sé cómo estará. La mampostería, habrán puesto un poquito de cemento. Que no haya sido todo un poquito de pintura, ¿no? Como la lavadita de cara y abrimos de nuevo. Bueno, puede pasar también. Esperemos que no, que se hayan hecho bien las cosas, que se haya aprendido un poquitito nomás. El teatro, para aquel que no sabe dónde queda, es en Rivadavia 7800. Desde las 19 horas van a estar tocando ahí la banda de La Plata, Los Guasones. En este caso los escuchamos haciendo Pobre Tipo. ¿A quién le habrán querido decir esto? ¿Quién sabe? Escucha. Te equivocaste y te la creíste. Sabemos, el tiempo dice la verdad, pero que te sorprendiste. Te arrepentiste. Por suerte soy un acercarte a quien vos no podés escuchar. Somos medios, no estamos arriba como para decir qué tiene que hacer el de abajo. Estamos todos en la misma. El que tiene que elegir qué le gusta sos vos. Pasá la onda .com.ar. De luna, aferrándose al recuerdo sin más, pintando paisajes, paisajes desiertos, de gente sin nombre, sin Dios, figuras extrañas decoran el cuento, almas que por van. Si mi voz se hace escuchar, viejo lamento en la oscuridad. En la oscuridad. Nadie se atrevió a decirle: gustemos ahora. Bueno, les dije que nos íbamos a ir también para la zona oeste. Arrancamos la agenda de sábado justamente por allí, por el oeste. Nos vamos para Ituzaingó, Ituzaingó, como diría la gente de León Chalón, por ejemplo, entre otros. Nos vamos para Bendito Bar, lugar que había arrancado con mucho mucho movimiento y a poquito fue como que se fue quedando un poquitito, ¿no? Es como que la zona oeste, desde, pongámosle, Morón hacia más el oeste, como que bajó una cantidad de recitales, digo, de lugares y demás también. Es lejano este. Sí, lo que pasa es que empezaron. Ahí más se puede ofender por eso. Lo que es el Bendito Bar, yo por los carteles que fui viendo, como sí, que empezaron a dedicarse más a lo que son las bandas locales, más zonales, principalmente. Lo cual no está mal tampoco, ¿no? Está el perfecto. Tema es que. Porque hacen falta lugares en lo que se lo es. Exacto, pero hace falta más lugares. A eso voy. Bueno, estamos escuchando a la gente de Décima haciendo Cenizas. Van a estar tocando allí, justamente en el Bendito Bar, con la gente de Agua Sucia desde la medianoche. Noche rockera en el oeste. Suena Décima en la primera de la agenda de sábado. Maldita impotencia, me co- Estamos escuchando al protagonista del segundo programa que hicimos de Ideas en el Estudio, aquel programa que hicimos el año pasado con video, ¿no? Eran esas entrevistas filmadas, estuvieron los chicos de Luca, después estuvo la perra que los parió justamente, después siguió Denny, Andando Descalzo, Científicos del Palo, Shaila, y me está faltando alguno, me Circe. Parece. Circe también estuvo, bueno, los segundos en ser los invitados fueron los muchachos de La Perra que los Parió, así que lo puedes encontrar ahí en nuestra página, que va a mutar, ya lo venimos diciendo hace un tiempito, pero estamos muy emocionados, así que lo seguimos repitiendo. Le mandamos un gran saludo a la gente de Idea Delivery, LA.com, .com.ar.com. Idea Delivery. Me sacaron cagando después. Bueno, bien, okay, pero yo por lo menos pregunté esta vuelta. Ideadelivery.la.com. Ahí te puedes acercar y también hacer tu página, ¿por qué no? Como nosotros que vamos a estar con nuestra nueva página, que tiene obviamente los Ideas en el Estudio, donde estuvieron siendo protagonistas los chicos de La Perra, que van a estar tocando en Zona Norte. Nos vamos ahora para el City Bar de Martínez. Esto queda en Avenida Fondo de la Legua 2550, desde las 7 de la tarde, tempranito el sábado, La Perra que los Parió junto con A Mansalva. Banda, estamos escuchando Asesinos Seriales, banda que hasta el momento no he visto. ¿Cómo puede ser eso? ¿Me querés explicar, Nacho? Yo pienso lo mismo. Ahora tocan el fin de semana. Esta es una buena opción. Podés ir a verlos. Podés sacarte las ganas. No, no se vio nunca. En realidad, yo me acuerdo de Asesinos Seriales la vez que fuimos a ver a Escape. Hablo del Club Ciudad hace un par de añitos ya. Y que estaban, me acuerdo, los stencils en las paredes de Club Ciudad, que estaban con los stencils de Asesinos Seriales. De ahí me empezó a caer el nombre y me escuché la banda y me encantó. Una muy buena banda, Asesinos Seriales, que están tocando ya hace un tiempito. Y van a estar grabando video, como decía Nacho, en el Roxy. En este caso, nos vamos para Palermo, Niceto Vega 5542, desde las 7 de la tarde. Una linda presentación por ahí para sacarse las ganas de verlos por primera vez a los Asesinos Seriales. Están en este caso haciendo Hormigas. Escuchá. Bailar toda la noche, saltando hasta morir. No, no, no, no, no pares de bailar. Somos la bomba y el lugar va a explotar. Por eso hoy no vamos a dormir. Vamos a bailar toda la noche y saltar hasta morir. No, no, no, no, no pares de bailar. Somos la bomba y el lugar va a explotar. Somos la bomba y el lugar va a explotar. Somos la bomba y el lugar va a explotar. We'll be right back. Estamos escuchando a Duendes Vagos, seguimos en lo que es la agenda de sábado. Van a estar tocando por el oeste los chicos de Duendes Vagos, banda que ha sido transmitida en vivo, pero que no han venido aquí a la cocina a pasar la onda. No, quedó ahí como la visita. La charla en el aire, ¿no? Como que lo hablamos ahí en el momento. Creo que sí. En sí. La transmisión tuvimos... Estás pidiendo mucho, Nacho. Bueno, si querés te digo lo que hablamos, pero todavía no lo digo. Bueno, ¿nos compromete? Y seguro. Entonces no. Entonces dejémoslo ahí por si la duda. ¿Viste? Nunca se sabe quién está escuchando. Le mandamos un gran saludo a la gente que está del otro lado. Gracias por estar del otro lado haciéndonos el aguante. Se pueden comunicar con nosotros, como siempre les digo. Googlean, pasa la onda y ahí aparece todo. Y ahí va a estar Nano ahí, firme al pie del cañón, contestando todas las boludeces que quieran decir al aire. Porque para eso están los programas de radio también, ¿no? Saludo para todo lo que me conoce. ¿Cuántas veces eso en una radio? Está al pedo también, ¿no? ¿Cuántas bueno, veces? Sí. Hay gente que llama para hacer eso. Sí, para decir un saludo para todos los que me conocen. Decía algo más inteligente, bueno, no importa. Gente, Duendes Vagos se presenta en lo que es la Cuadra Bar. Esto queda en Avenida Gaona o Presidente Perón, como quieran verlo. 2195 en Ramos Mejía, desde las 11 de la noche van a estar tocando allí junto con Neda. Si querés escucharlos antes, podés ingresar a nuestra página y escucharlos en la sección Shows en Vivo para Escuchar, donde también está la gente de Monzón del Rock, que van a estar con nosotros en un ratito. Inocentes que ahora quiero ver son lugares de placer. Hoy la vida es jugar, amarte sin parar. Hoy la vida es inventar cada día una alegría, nada más. Ahora sé lo bueno que fue soñarte, ahora sé lo hermoso que es cuidarte. Fiesta clandestina, cumplen 10 años. Van a estar haciendo el festival clandestino que va a estar teniendo lugar en el Estadio Malvinas Argentinas. Pero para festejarlo antes, lo van a hacer en el lugar donde hacen siempre las fiestas clandestinas, que es en grupo. Avenida Santa Fe, 4389, perdón, Nachito. El modo fiesta, digamos, ¿no? No tanto la parte de los recitales, sino más el lado de la fiesta en sí. La fiesta en sí cumple 10 años y lo van a estar festejando nada más ni nada menos que con los Cafres para cerrar la noche. Y antes, la gente de Dancing Mood. Tremenda fiesta. Linda fechita, ¿eh? Ojo, pensalo. Yo no, mucho más, yo no voy a pensar mucho. Creo que esa fecha ya está, es un me tiro de cabeza. Así te digo. Y es interesante. Aparte, a mí me pasa que hace mil años que no veo a los Cafres. A Dancing Mood, creo que la última vez que los vi estaban tocando por los 500, ni 7 horas. Cuando tocaron en la calle, en Humboldt. La de la calle. Esa fue mi última vez también. Hace un pito importante. Y no lo terminamos de ver tampoco. Es verdad, nos fuimos antes. Qué petes que son. Es que arrancamos muy temprano ese problema. Claro, pensamos que tocaban temprano, ¿no? Eran como las 9 de la noche y seguían. Y nos tenemos que ir a cubrir otra cosa, creo, igualmente también. Bueno, cuestión que una fiesta de la hostia se va a dar este sábado con los Cafres y Dancing Mood, festejando 10 años de fiesta clandestina. Escuchamos a los Cafres haciendo Hijo en la última de sábado, se vienen las del domingo. Ahora sé lo hermoso que es cuidarte. dijeron que vos tenés que pasar lo que está bueno, lo que realmente vale la pena. ¿Quién soy yo para juzgar? No me interesa venderte, ¿de qué vos lo querés comprar? Porque no, domingo ir a ver bandas. Una propuesta diferente de los muchachos de Bulldog. Van a estar tocando por partida doble. Van a estar tocando el sábado ahí mismo en el Club Tucumán, Andrés Baranda 941 en Quilmes, desde las 7, los dos días desde las 7, sábado y domingo. El sábado hacen todos los temas de la A a la J, y el domingo de la J hasta la Z. Quiero pensar que es con la letra que arranca el tema. Claro, obvio. Bueno, no pueden. ¿De qué va a ser? A ver. Del disco, no sé. Alguna opción se puede aparecer, ¿no? Siempre se le puede encontrar la vuelta. Me extraña de vos, que sos una especialista en encontrar la vuelta a algo siempre. Bueno, ¿y qué vas a decir? Porque estamos con esto. Si tenés ganas de escuchar algún tema en especial, sabés qué día ir, por lo menos. Ese es el lado positivo, ¿no? Sabés qué van a tocar y qué no, por lo menos. Sí, yo creo que estaban muy al pedo, pero muy al pedo. Dijeron, ¿cómo armamos la lista? Bueno. De la A a la J el sábado y de la J a la Z, porque la J justamente, ¿no? El típico de qué tocamos, el primero en toda la lista. Esta parte yo pinto vos, a ver, elegí tema. Y hacemos dos shows, listo. Garpa, vamos. Bueno, gente, la cuestión es que Bulldog se va a estar presentando el domingo. Tocan desde la J a la Z todos los temas de su discografía. Los escuchamos haciendo Más y Más. Vida. tan cobarde y ambiciosa de destruir al humano. Sistema vil de corrupción, solo trabajan para alimentar su iglesia, que tiene al dólar como Dios entre floreros, y sacrifican su bondad por una ofrenda. Pero el tonito de voz me sonó muy, muy similar, ¿sabes a quién? Alguien que nos encontramos este martes, justo a Pato, el Pato Yakuza. Me sonó muy, muy similar el tono de la voz. Estamos escuchando a Nadie a Quien Culpar haciendo Alineación. Otro estreno. Alienación. Alienación, perdón. No, no, podía estar mal escribido, era una posibilidad, pero no, sí, era esta la ocasión. ¿Y es un estreno esto? Sí. Bien, bien. Dos estrenos en la agenda. Bien, me gusta. Vamos pasando bandas nuevas. A todas las bandas que se quieran acercar y nos quieran mandar material, lo pueden hacer a pasaraonda@gmail.com. Nos mandan ahí su material y dentro de lo posible, videos. Estamos armando una nueva página, como les dije antes, y la idea es que haya una gran base de datos de bandas y dentro de lo posible con los videos, si se puede, así que los pueden enviar ahí a lo que es nuestro mail. Nadie a Quien Culpar va a estar presentándose en Gier. Esto queda en la avenida Álvarez Thomas 1078 en Colegiales, desde las 19 horas. Van a estar tocando también junto con Quien Necesita Héroes y A Capela. Esto arranca tempranito el domingo, 19 horas. Siempre, siempre es una buena opción ir a ver algo de música. ¿Por qué no? También el domingo. Nos queda una más de la agenda. En un ratito estamos con Monzón del Rock. En un ratito, cobertura de la con orquesta de Que Se Curta, de Indias Raíces, noticias y dale que va. Fecha de la agenda, nos vamos nuevamente para Zona Sur, nos vamos para Temperley, en Avellaneda 115 queda Blackbird. Este lugar creo que también es un estreno de lugar. Bien, se van abriendo más lugares. Zona Sur está muy a pleno con lo que es música. Ahí se han abierto varios lugares en Zona Sur. Exacto, esto queda en Avellaneda 115, a la altura de la avenida Mix. Está todo en la avenida Mix. Está todo por ahí. Mix y Hipólito Yrigoyen, ya está. No tiene cosas a los costados. Es todo sobre avenida Mix. Y tenés al Cine Cordero. Bueno, no importa. Toda Aparenta Normal es la banda que estamos escuchando, haciendo calendario. Iban a estar viniendo la semana anterior. Al final se complicó el tema. Van a estar viniendo en algún momento los chicos de Toda Aparenta Normal. Sacaron un gran disco. Un gran disco tienen los chicos de Toda Aparenta Normal. El segundo disco que hacen. Así que una banda que realmente se las trae y yo creo que dentro de no muy largo plazo los vamos a estar escuchando por ahí en plataformas por ahí un poquito más conocidas de alguna manera. ¿Por qué? Tienen con qué los muchachos de Toda Aparenta Normal. Fantástico, bailable, conocido el lugar. Conocido, sí, sí, no, la verdad que el público le guste lo que vaya a hacer Toda Aparenta Normal la veo medio difícil. Eso es otra cosa, pero bueno. Pero bueno, se tocan ante mucha gente, otras plataformas, estamos en lo correcto. Toda Aparenta Normal, entonces cierra nuestra agenda siendo calendario. Desde las 21 horas tocan en Blackbird, Avellaneda 115, en Temperley.

Gente, continuamos en el capítulo 208 de Pasa la Onda y recién estábamos escuchando San Miguel Rock City. Estamos acá ya con los muchachos de Monzón del Rock. Pipa, Rodrigo, bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenas noches a Pasa la Onda. Invitados por segunda vez en la radio, en el piso. En el piso, bien, no cualquiera, la segunda vez del loco acá ya. Así que bien, ya sos como un habitué, podemos decir. Sí, somos un habitué, ya hoy trajimos acá el prensa también, a nuestro amigo Sebas, para que comparta también la nota. Y bueno, sí, ya podemos decir que se genera una amistad acá. Ah, sí, totalmente, aparte los han ido a cubrir Nanu y Janina también allá. Es en planta alta. Y nos cubrieron también el show en vivo en Maquena, me acuerdo, salió muy lindo. Está también en la radio, lo pueden escuchar. Muy bien, me estás tirando todos los chivos, es un capo. Así que... Aparte de robar cámara, le tira chivos el loco. Bueno, olvido de todo, por eso está acá, él me va a hacer acordar de todo, Seba. Se hace apuntalador, ah. Bienvenido, Seba, buenas noches. Hola, buenas noches. Prensa de Monsanto Rock, ¿hace cuánto estás con los chicos? En 2 meses, más o menos. ¿Y cómo caíste con estos delincuentes? Por medio de un amigo. Y el amigo no. Hoy por hoy sigue siendo amigo, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, está bien, está bien. Gran amigo. ¿Y saludos a Cristian. Prensa y demás. ¿Se había laburado con prensa? ¿Cómo te encontrás con este nuevo mundo de por ahí de la prensa? Bueno, surgió, los conocí a los chicos, está el manager que aparte de ser manager se dedica a trabajar y bueno, necesitaba una mano y me dio el tema de las radios, después la parte de fotografía y un par de cosas y bueno, lo acepté y acá estamos. Chocho. Bien, laburando a full. Bien, sacando fotos también, ¿estás incursionando en la fotografía o también ya venías laburando en fotografía? No, empecé hace poco con ellos. Bien ahí, bueno, ¿y te encontrás cómodo? ¿Te gusta? Sí, ¿ya eras, venías del palo rock? Sí, me gusta el rock, pero nunca laburé con ninguna banda. ¿Y ya venías escuchando a los chicos? No, los conocí hace 2 meses. Ah, mirá. Me gustó. ¿Te gustó? Bueno, ¿cómo decís? ¿Está aprobado por ahora? Sí, está reaprobado. Toda la materia con 9.50, viene bien el flaco. Bien, por ahora estamos, por ahora lo aprobamos. Tiene más ganas que nosotros. Hay que tener un poco de sangre fresca, ¿no? Juventud, totalmente, es importante eso, es importante. Bueno, el motivo de la visita, no solo el placer de tenerlos acá, obviamente, sino que la idea es presentar el disco, el segundo disco ya, que es De Igual a Igual. ¿Por qué el De Igual a Igual? Y mira, justamente tocás un tema que fue difícil encontrarle un nombre, dando vueltas, y le pusimos el nombre de un tema, digamos que caímos en el facilismo, pero también representa muchas... Bueno, pues sos honesto. Sí, hay que ser frontal, esto es así. Es más, si ven la tapa del disco se van a dar cuenta que somos re honestos. Está bien, hay un lindo shade ahí también. Claro, así que bueno, no, surgió primero porque no sabíamos realmente qué ponerle, y después, bueno, también es como, es de igual lo que nos está pasando... Como banda under, quizás, enfrentarnos a ese escenario de decir, vamos a pelear de igual, quizás con alguna desventaja, pero bueno. ¿A qué te referís con desventaja? Dale, me estás metiendo en un tema lindo. No, desventaja que no nosotros, que tiene toda banda under, que se encuentra con piedras en el camino y con cosas que, bueno, que ya conocemos y por ahí no hace falta aclararlas. El difícil, digamos, camino de... El independiente, eso es lo que vos decís. Bueno, pero también creo que reconocerlo en un punto de saber que estás peleando con otras armas es como que te hace ser consciente del lugar que estás ocupando y es como que de alguna manera por ahí te hace buscar las alternativas para, como dicen ustedes, pelear de igual. Claro, sí, ser un poco ingenioso, claro. O sea, no tener todas las herramientas, tenés algunas y con esas... que tenés, tratar de aprovecharlas al máximo y bueno, con la gente obviamente que también que se está sumando acá como pasó con Seba y Cristian, que le mandamos un saludo, pasa eso, viste, que también te dan una mano porque solo no podés, viste, necesitas que te den no solo una mano, que trabajen con vos. Claro, porque convengamos que uno dice tenés una banda de rock, bueno, tenés una banda de rock normal, vos no laburás, claro. Una banda de rock no laburás. No, hay que hacer laburo y bastante porque te tenés que mover para que la banda empiece también a crecer de alguna manera. Sí, además de todo, obviamente, estando en el under, vos todos trabajan por ahí de otra cosa, no vivís de esto, hay que aclararlo, y justamente, o sea, unir fuerzas con otra gente que te ayude a trabajar en otro proyecto, el cual... es que no te da de comer, pero te satisface en otros aspectos. Te llena el alma, bro. Claro. Sí. Siempre hablo de los dos trabajos. Ojo, pará, tampoco todo tan lindo. A veces reventa también, y más que yo que soy un calentón. Los chicos... agarrás con el celular. Sí, rompo celular y hago ese tipo de cosas. Pero en el escenario hasta ahora, tranquilo. No, en el escenario... ¿Así romper así onda, agarrar como algún que otro rockero que rompía cosas? No, eso no, porque no hay plata para reponerlo. Un celular vale 2 mangos, pero... un bajo no, y un equipo tampoco. Un equipo no, olvídate, aparte no salís vivo del lugar. Eso son cosas de otra época, ya pasó. Es más, ahora te lo cobran también, antes por ahí hacían propaganda con los equipos cuando los rompían. Claro, por lo menos sumaba algo, ¿no? Claro, ahora cambió la cosa. Pero bueno, y volviendo a lo que decís vos, digamos, presentando nuestro segundo trabajo de estudio, De Igual a Igual, nos encontramos por ahí con otros desafíos en comparación al disco anterior, de grabar por ahí en un estudio diferente, con gente distinta, que nos dio por ahí un aprendizaje que no conocíamos, siendo una banda under todavía, probar algunas mieles de otras cositas, ¿viste? Claro, bueno, yo tengo entendido, a ver, corregime si me equivoco, que la idea del disco arranca más o menos allá por el 2012, pero no aparece así, digamos. Obviamente sacaron el Monzón del Rock, disco homónimo, primer disco, había que presentar a la banda de alguna manera. Y después la oportunidad viene de la mano de Manu Quieto de La Mancha de Rolando. Así fue, él vino y les dijo, chicos, quiero que graben el disco en mi estudio. Sí, tal cual como vos lo decís, estábamos tocando... No me lo habían contado igual, pero bueno, no importa. Sí, es verdad. Estábamos tocando en Maquena, creo que, y habló con Roger, que es el guitarrista de Monzón, que es el que tiene, digamos, más afinidad con él, que son amigos realmente. Porque yo lo conozco de verlo ahí, que me lo ha presentado él, y le dijo, yo quiero que graben el disco en el estudio, en el Cielito. Linda, linda carta, ¿no? Vienen y dicen, ¿cómo fue la reacción de ustedes en ese momento? Bueno, imagínate, nos sorprendimos, quizás más los que no conocemos a Manuel, por ahí nos sorprendimos de que nos brinde esa oportunidad, y bueno, desde ese lugar, entrar ahí, bueno, ver todo eso y viste... El anterior lo habían grabado independientemente, ¿no? Sí, el anterior lo grabamos de una manera totalmente distinta, en nuestra sala, con nuestras cosas, cosas que nos prestaron, gente que nos ayudó. Después lo terminamos mezclando en otro lado, pero fue más casero, digamos. Esto se grabó a un nivel más profesional y de hecho lo pueden comprobar en el sonido que Es otro sonido. Yo te digo, por lo menos del tema que puedo escuchar, que justamente que escuchábamos recién, que es San Miguel Rock City, se nota una potencia, una entereza, ¿no? Por ahí en el disco, que es diferente. Suena más armado, no sé cómo decirlo. Es distinto a nivel no solamente de la calidad del sonido, sino de también por cómo fueron los temas, por cómo fueron encaminados. Cabe aclarar que fue... Digamos que lo produjo Guido Nicholson, un conocido productor. Él nos fue guiando y nos fue diciendo cosas. Ya no habían laburado antes con productor, digamos. No. ¿Y qué diferencias así mínimamente fueron encontrando? Por lo menos de tu caso, sí. De mi caso fue que te encontrás con por ahí cosas que... No es que, viste, hay también por ahí una fantasía que te dicen lo que los productores vienen y te dicen lo que vos tenés que tocar. Es el malo de la película, ¿no? Muchas ocasiones. Es como que viene el verdugo, viste. No te deja hacer nada, ¿no? Vos haces el disco así, con una capa negra, me lo imagino. No, y la verdad que nada que ver, el tipo, la verdad que la mejor, y se prestó a laburar con nosotros, que imagínate que el tipo laburó con gente re grosa. No voy a decir todo su prontuario porque es larguísimo, pero lo pueden buscar por internet y se van a dar cuenta. Y el... O sea, de su humildad, decir, bueno, chicos, vamos, o sea, denme un poco de bola y que yo los voy a guiar. Y bueno, realmente sí, aprendimos algunas cosas que no sabíamos y le dio una vuelta de rosca a los temas que nosotros no lo imaginábamos que podían llegar a eso, ¿no? Y hacer por ahí más, no solo contundentes, sino más directos y más escuchables. Más escuchables, me gustó ese especie de resumen, el hecho de ser más escuchable, ¿no? Más radial, podemos decirle de alguna manera. Más radial sin perder la esencia de lo que es Monzón del Rock. Sí, que es contundencia lo ustedes. Sigue sonando pesado, sigue sonando fuerte, pero bueno, quizás tiene algunos detalles que antes nosotros, obviamente como no somos productores, no los tenemos, y también somos una banda que quiere sonar en las radios y quiere que la escuchen también, si no nos quedamos tocando. No, la verdad yo no quiero que me escuchen, no, boludo. Hay que decir la verdad, como le pasa a todas las bandas, creo. Cuando viene alguien que sabe más que vos, es como cuando jugás al ajedrez, ¿viste? Si querés aprender a jugar al ajedrez, tenés que jugar con alguien que sepa jugar mejor que vos y que te gane, para vos después poder... mínimamente crecer. Claro, porque si jugás con todos, a todos los que le ganás... Es un campo, ¿viste? El chaval le ganaba a todos, pero bueno. Creo que de esta manera crecimos a nivel, dimos un paso a nivel sonido y también a nivel musical. ¿Y lo notan eso en los shows? Sí. Se nota, quizás lo empezamos a notar en los ensayos, cuando empezamos a ensayar y nos damos cuenta, che, no podemos sonar como el disco. ¡Puta madre, boludo! Esto, tráeme todos los cintes, vamos al Cielito. Claro, no, fuera de broma, es como que te incorpora un montón de cosas que tenés que trabajar, hay que trabajarlas, y ahora, bueno, estamos por presentar el disco... ahí se va a ver la verdad de la milanesa. Bueno, tienen un disco nuevo los chicos de Monzón del Rock, se llama Igual Igual. Y ahora vamos a presentar un temita. Vamos a escuchar justamente el tema que le da nombre al disco, Igual Igual. ¿Qué podés contar del tema? ¿Qué podemos decirle que la gente por ahí escuchándolo de prima no lo va a sacar? Con respecto a la música, que es, no sé, una mezcla de cosas, estilos de los 90 con algo de lo que pasa ahora, y bueno, la letra es bastante directa, ¿no? No hay mucho rollo. No, lo van a escuchar, además Hernán canta muy bien, así que lo van a entender, es bastante claro. Sí, no le cuesta mucho el tema de la fonética, realmente lo hace muy, pero muy bien. Bueno, escuchamos entonces de Igual Igual, estamos presentando el disco que se llama De Esa Manera, Monzón del Rock, está pasando la onda. Seguimos acá con los chicos de Monzón del Rock, seguimos parloteando obviamente de música y de otros quehaceres de la vida, ¿no? También. Sí, de todo. Fundamental, ¿no? General, del trabajo, de las obligaciones y esas cosas. Las cosas tan lindas que tiene la vida, pero por suerte también está la música. Sí, ese, digamos, el cable a tierra, el canal de descarga. ¿Lo ves así de directamente como descarga el tema de la música? Sí, también, o sea... Aparte que te gusta y que estuvimos vinculados con la música ya desde chicos, es una manera también de descargar las broncas, frustraciones, muchas cosas van por ahí también, que se transforman en algo positivo. Que la música, obviamente, sí, y obviamente en el escenario dejás... bueno, igual ustedes son una banda que en escena son así como también de moverse mucho. Me quedé pensando cuando escuchábamos recién... lo voy a mirar porque la memoria últimamente me está matando. San Miguel Rock City, no, la parte, primera parte me la sé, porque San Miguel es fácil, esa parte de acordarse es fácil, pero el orden de después me complica. Bueno, San Miguel Rock City, que fue el primer tema que escuchamos, me quedé pensando en esa... En esa conexión, ¿no?, que hay con la gente de San Miguel. ¿Se puede explicar de alguna manera cómo te sigue la gente? ¿Cómo se identifican con algo tuyo? ¿Hay alguna forma? ¿Cómo lo reciben eso ustedes? Lo recibís bien, imagínate, encantado, que sabés que vienen los pibes, hacen una bandera, pierden tiempo con vos, eso es lo loco. No solamente cuando te pagan la entrada y te vienen a ver, sino que están en un tiempo libre, se juntan en una plaza a pintar un trapo. O hacer una pintada. Hacer pintadas. Pero más que nada te impresiona el trapo. Decís, bueno, este trapo lo pintaron un domingo a la tarde, que estaban en un parque, y te mandan una foto, como le dicen, una selfie. A la tarde. Claro, mientras que lo estaban pintando, ¿viste? Y decís, fa, loco, estos pibes. Yo estoy en mi casa pensando qué quiero hacer con mi vida, y estos locos están pintando un trapo. Picándose con... Claro, bueno. Es muy loco eso, ¿no? Está bueno. Está bueno, y creo que supongo que le pasará todo. Primero lo recibís bien, después te preguntás por qué pasa y después lo aceptás. Lo aceptás porque creo que es una devolución. Algo, vos te preguntás por ahí también a veces qué es lo que le estoy dando a esta gente para que haga esto. Y creo que fundamentalmente es eso, es el cariño, transmitir, entender lo que vos te gusta hacer. Ellos ven que sos sincero, no hay mucho más que ahí. Y se ven reflejados por ahí también algún poco. Y dicen, bueno, mirá, estos pibes... los vamos a seguir, y es toda una movida de seguir a la banda. Creo que es una cultura del rock, ¿no? También de acá. Lindo, algo muy lindo el rock, y que por suerte se sigue manteniendo. No sé si realmente en otros lados por ahí no pasa eso, pero realmente es algo que pasa acá, y la gente es como muy, muy del rock y de seguir. Y en cuanto a la gente misma, ¿no? Repercusiones que se hayan encontrado con respecto al disco, por ejemplo, ¿vos con qué te encontraste así de repercusiones en principio de lo que es la salida de Igual Igual? El Rock City, pues. Pero en cuanto a la gente, o sea, la evolución de la gente, ¿con qué se estuvieron encontrando, digamos? O sea, pues ya está San Miguel Rock City sonando. ¿Cuáles fueron las repercusiones de eso? ¿La gente le gusta? ¿Se siente identificada también? La gente, obviamente, recién hablábamos de la gente de San Miguel, imagino que ellos deben estar chochos con eso. Sí. Pero también, o sea, vienen chicos, no sé, de Catán, de Morón. Tiene que hacer más o menos un disco del conurbano. No es que es con San Miguel en sí. Eso pasa porque había una época que íbamos muy seguido. Los chicos por ahí, Hernán, tanto Hernán como Roger, vienen de otra banda que también tocaban ahí. Y habían hecho nido. Gente, claro, conocen gente de ahí, también una radio del lugar. Y es como que se creó también toda una mística. Pero con el, digamos que con el oeste en general hay buena onda, ¿viste? El oeste es muy rockero, de verdad. Yo soy allá del oeste y nos encanta. No nos olvidemos de la gente de Catán y de otra gente que también viene. Y que también se conoce. Está bueno porque es un punto también de encuentro. Los recitales de Monzón, que pasa que se encuentran, que está esto que son de San Miguel, están los otros que son de Bonzi, está el otro que es de Morón. Y se juntan y se suben a un micro y nos vienen a ver. En Capital les pasa también de tener esa reciprocidad con la gente. No sé si dice así, pero me gustó la palabra como quedaba. Sí, quizás acá, la gente de acá es la gente que por ahí te conoce de otras bandas que tocaste antes y te siguen. No es que no te sigan, hay mucha gente que nos viene a ver de Capital, pero es distinto. Es otra onda, por ahí hay como, es como que no se mueve mucho la gente de Capital por ahí. No sé si por ejemplo otra vez tocamos en San Miguel. Somos paja por ahí en Capital. Es distinto. ¿Cómo sería la palabra? No hay tanta pertenencia por ahí, no sé cómo explicarlo. Así como que puede ser. Todo, ¿no? Más bola vas, no es que, pero por ahí no es que vas a todos los shows. Estos chicos están firmes en todos los shows. Es, sí, loco. Es como que siguen a la banda. No es que los no quiero hablar mal de la gente de Capital. No es hablar mal. Bueno, un barrio de Capital Federal como Lugano, y estuve siempre, digamos, me gustó el rock de chico y, o sea, el aguante está en todos los barrios. Es distinto. Vos, tu pregunta también viene. Mi pregunta venía más que nada a repercusiones. ¿Qué se han encontrado? ¿Cuáles son las reacciones de la gente ante los nuevos materiales? Y bueno, sí, la verdad que ahora todo con el tema de las redes sociales y esto de Facebook, viste, hay muchos comentarios, todo, pero hasta creo que esa pregunta está buena, pero va a ser más efectiva cuando presentemos el disco Maquena. O sea, porque todavía es como que está, claro. Si bien salió el disco, es como que está calentito todavía, calentito, sí, y todavía la gente no se lo llevó a comer. Claro. Están esperando que se enfríe un poco por ahí. Lo bueno es que, bueno, están ahí, te metes en Monzón del Rock en Facebook, ¿no? Pones Monzón del Rock, ahí aparece, además de toda la data, aparece gente que está comprando el disco, se saca una foto con el disco, o sea que te van diciendo que fuimos a lo compramos, estuvimos acá en Locuras o en Disquerías del Palo, que van y compran el disco y se sacan una foto y te muestran que lo compraron. O sea, esa iniciativa la tiraron por Facebook, fue una cosa pensada, digamos, ¿no? Sí, sí. O sea, la idea era decir, bueno, con una forma también de difundir. De motivar a la gente también para que vayan. Hernán, ¿no tuvo la idea? Hernán, creo. Sí, Hernán. Hernán anda con el tema de las selfies ahí, le mando un abrazo. Le mandamos también, obviamente, un gran abrazo a todo el resto de la banda también, obviamente, ¿no? A Dieguito también, que es parte de la banda también. Sí. A Cone, que se debe estar comiendo una hamburguesa en este momento también. Buen apetito. Sí. Así que, no, bueno, las repercusiones. Ha habido repercusiones. Sí, ha habido y son buenas. Somos prudentes, ¿viste? ¿No? Por ahora todavía hay que limitarse a escuchar San Miguel Rock City. Y si no, ir a comprar el disco. Y si no, ir a acercarse a algún locura, comprar el disco y, bueno, y poder disfrutar de todo el material. Sí, y el tema de no subirlo fue justamente para eso, para decir, bueno, vayan y compren el disco. O sea, no subirlo por ahora. Sí, no, por digamos, la idea fue no subirlo hasta que lo presentemos, hasta que lancemos el disco. Una vez que esté lanzado, seguramente que va a estar, se va a poder bajar. No es que tampoco somos obsesivos, no, ¿viste? Anti descarga. Tema claro. Un Lars Ulrich por ahí, no, por el... No viene el tema de la piratería, o sea, no nos vamos a hacer millonarios con esto, así que seguramente. ¿Qué te dice? Nunca es nunca. Que seguramente va a estar para que lo puedan bajar y además, al que no lo pueda comprar por ahí en un show, también hemos regalado muchos discos también, así que hay muchas maneras de escuchar Monzón y más lo nuevo se va a poder escuchar también. A pleno, bueno, y hay que esperar a presentarlo para darle también, viste, un cierto misterio por ahí. No, misterio no, un sentido a todo lo que estuvimos laburando y a todo lo que le pusimos a esto, que no fue fácil, o sea, no, estuvimos casi un año hasta que vio la luz esto, así que bien, porque yo estaba pensando justamente en volver al tema del disco y me llevaste vos solito. Muy bien, bárbaro. Y en cuanto a la grabación del disco en sí, ¿quedó mucho afuera? ¿Les costó elegir los temas? ¿Cómo fue la historieta? No. O sea, no quedó prácticamente nada afuera. Es más, hubo que juntar algunas cosas para que... ¿Para que entre algo más? Claro, para que entre algo más. Porque, viste, hay una frase que tiró Guido que está buena, que fue el productor que dice... Bueno, o sea, hay dos maneras de trabajar. O tienen 35 temas y descartamos los mejores, o... Rebajemos con lo que tenemos. Bueno, vamos con lo que tenemos. Así que son los temas que estaban, que teníamos. Y nada más, metemos un instrumental. Ajá, el disco anterior no tenía. Así que bueno, este es el segundo. El primero se llama Blues Sarcástico. Este es Blues Sarcástico 2. O sea, con el nombre ustedes están a full, ¿no? Terrible, inventiva. El tercer disco se va a llamar MDR. Claro, así que bueno, no, eso no, esas siglas no. Pero bueno, no, así que. O sea, mal, no me tenés así abajo la idea. No, es que en una. Eso que vos decís pasó, en una revista una vez nos pusieron MDR. Y dije, no, nosotros somos Monzón de Rock, no, MDR. Quisieron abreviar. Pasa que el tema del Monzón justamente es lo que lo caracteriza, ¿no? Claro, hace ruido. Me estás cortando las piernas como Maricodi, sí, ni hablar. Así que bueno, se trabajó con lo que estaba, se mejoró obviamente, y bueno. Ese era el material que ya venían laburando en la sala, obviamente, y después al momento de llevarlo al estudio, era decir, bueno, tenemos estos 10 temas, vamos a laburarlos, a pulirlos bien, como para que cerrar un disco con toda la de la ley. Exactamente, pero fue en la sala, digamos, que todo ese trabajo que vos decís fue previo. En la sala, trabajamos en la sala y para poder entrar al estudio y digamos, largar, escupir todo y lo mejor posible y tratar de ahorrar lo más. ¿Cómo grabaron? ¿Cómo grabaron? ¿Grabaron en vivo? ¿Cómo fue la graveta? No. Ahora la historia de grabar en vivo está muy presente. Bueno, sí, bajo, batería y una guitarra base fue en vivo. Después se sumó la guitarra líder y las voces obviamente se trabajaron aparte y en otro lugar, no se grabaron en el cielito. No me acuerdo el nombre del estudio. Bueno, se laburaron aparte, básicamente. Y con su coach en las voces, se trabajó bien, digamos. Le tiraron un laburo, digamos, así como decíamos antes, bastante bien profesional. Digamos que esta vez es la primera vez que se trabajó, digamos, como la primera, ¿viste? Se trabajó con todo lo que es necesario para que un disco suene como sonó este. Uno se imagina cosas, ¿viste? Cuando está grabando, vamos a hacer esto, lo otro, pero está bueno a veces sumar esas herramientas que te hacen mejorar un poco, y no mejorar, lo que dijiste vos antes, que sea un disco por ahí más contundente y un poco más directo, y no divagar tanto en algunas cuestiones, que estén más, cosas más claras. No es que decís, uy, hay cosas que siempre te gustan, otras que no te gustan tanto, pero hay que pensar quizás en el contexto o en el... El disco completo, ¿no? El disco completo. ¿Qué es lo que quieren llegar? Un trabajo, y aparte los temas en sí, como que tengan un desarrollo y que no se divague tanto por ahí. Bien, que esté bien decidida, definida, como decías vos recién, ¿no? Que la banda de rock, ¿no? Si bien con Monzón es como que definieron una identidad, con el primer disco, digo, Monzón de Rock, es como que con De Igual a Igual, es como que ya lo definen bien, o sea, bien clarito, ¿no? Que no se escapa nada de ahí de lo que quieren meter. Y encima metieron, aparte de haber grabado en Cerito, lo cual es un algo muy positivo, la masterización hicieron con Álvaro Villagra. Sí, señor. Otro prócer. Un grosso, mal. Son una banda de acumular próceres, porque en el disco anterior tenían invitados como el Chizo, estaba el Tano Marciero también. Son una banda de muchos conocidos, me parece. Sí, exactamente. Acá no hubo invitados, a nivel no hubo músicos invitados, pero bueno, es lo que decís vos, estuvo Álvaro ahí en lo que fue la masterización, y bueno, Guido en lo que fue la mezcla y la producción y todo eso, que la verdad que la rompió, también le mando un saludo. Bueno, nos enseñó un montón de cosas que no sabíamos también. Ahí viste todos los discos de oro de Álvaro. ¿En qué pensaste? No, yo... Cuando entraste, no llegaste... Claro, en realidad los chubarros se te tiemblan las patitas, ¿viste? Claro. sí. Pero bueno, sí, no, la verdad que un grosso el tipo que se haya brindado, nos haya dado una mano y nos haya ayudado realmente a... ¿Qué es eso, viste? A crecer. O sea, que podemos decir que De Igual a Igual es un gran crecimiento de Monzón del Rock. Podemos, lo cierro como título de nota, ya está listo. Cortá. Terminamos el programa acá. No, mentira. Bueno, evidentemente estamos hablando de un disco que da para escucharlo y al taco. Así que les proponemos escuchar Bambú Japonés. Estamos presentando De Igual a Igual, estamos con los chicos de Monzón del Rock. Quédate porque todavía queda un montonazo el capítulo 208. Bueno, y así continuamos con el capítulo 208. Continuamos charlando un ratito más con los chicos de Monzón del Rock, que estamos presentando de igual, igual. Bueno, Potencia al Mango tenemos el disquito. Y la verdad que yo escuché, como decía antes, el de San Miguel, Rock City. Vamos, ya me lo estoy aprendiendo. Y me gustó mucho la... mucho, como te decía antes, ese lleno que hay ahí, como que tiene ese empuje clásico también de ustedes, por lo menos en ese tema, ¿no? Que es, la idea también es hacerlo video. Sí, ya está, el video está siendo, digamos, lo está trabajando Fede, Donadu, que es el que hizo los dos videos anteriores. En los cuales robás cámara como loco. Sí, eso dicen. Lo que están así, no sé por qué. Mirá, tenés la imagen del video que apareces vos. En la tapa de este video, de este disco, también está vos. Así que no reniegues eso, no reniegues. Sos el bajista antibajista. Creo que en este video no aparezco. Directamente, no querés aparecer. Directamente ya no quiero aparecer más, claro. No, bueno, la idea fue eso, digamos, de hacer, ya que íbamos a hacer una fecha en San Miguel, aparte del tema. Surgió la idea de Fede de filmar el camino a, digamos, al show, la previa, asadito y toda la ola. Exactamente, la previa, lo que se comparte con la gente que estamos ahí. Así que es un video diferente, un concepto distinto con los anteriores, en los cuales por ahí se veía más la banda en vivo, o sea, sí, mostrar otro costado por ahí, ¿no? Mostrar otra parte de la banda, una parte más compartir con gente que se ve y en vivo, y hay imágenes de la banda, obviamente, de ese show en vivo con la gente ahí, que se vea también, se sienta ese calor que por ahí transmitimos, que no está en los anteriores videos, que son más por ahí, claro, tirarlo más al realismo de la banda en escena y ya con toda su esencia y demás. ¿Tienen pensado hacer cuántos videos más? ¿Ya está planificado? ¿Todavía no lo hablaron? No, sobre este disco está en el corte, que sería este, y después, bueno, más adelante seguramente habrá otro. Por ahí no, hay que ver. Claro, porque recién, digamos, ¿cuánto hace que salió el disco en sí? ¿Casi llegamos al mes? Una semana. No, una semana. Por eso, nada. ¿Una semana nada más? 7 salió. Claro, así. Mirá, claro, estamos como muy, muy, muy fresquito todavía. Bueno, y ya se viene una presentación anterior a la presentación del disco, que es la de este sábado. Claro, este sábado estaremos tocando, no aclaremos, no presentar el disco, pero bueno, vamos a tocar. ¿Van a tocar temas del disco? Sí, vamos a tocar temas del disco. Tenemos doble fecha el sábado. Tocamos primero a las 5 de la tarde, más o menos, entre 4 y 5 de la tarde, en Copelo Rock, en el barrio de Lugano. Es una movida gratis esa, ¿no? Sí, es una movida gratis, donde puede ir la familia. Es de día, es temprano. Así que es en un centro, depende de un centro cultural, un anfiteatro, en el barrio de Copelo, que es un complejo de edificios que está en Lugano. Sobre Lepiane, entre Escalada y Miralla, ahí, digamos, no hay una dirección exacta. Porque... Lindo, ¿no? Lindo, igual, tocar a la tarde. Sí, lindo, lindo. Y después de ahí tocamos a la noche, a las 10 en punto. ¿10 en punto? Sí. Me está sorprendiendo con esa. Esa no es muy del rock. Para que estén todos, claro, bueno. En Greens, ahí en Devoto, López de Vega. 2542. Con los amigos de No Tan Distintos, que nos invitaron, y Revancha. Una fecha bien rockera, bien del palo. Bien del palo del rock, así que bueno, vamos a estar ahí compartiendo escenario con ellos, que nos invitaron amablemente, así que también les mandamos saludos. Sí, nos sumamos, porque también hace rato que no hablamos con los chicos. Claro, así que bueno, es una fecha sábado doblete tenemos, así que nos pueden ver en dos formatos, un formato light, tarde, con mate, tranquilo, bueno, lo que quieran tomar obviamente. Más barrial, y después a la noche... La noche con todo el rock and roll, como corresponde, con todo el escabio y todo lo lindo que tiene esa noche. La noche. Más tradicional del rock, exactamente. ¿Y después de ahí ya saltamos directamente a la presentación del disco, o hay algo ahí en el medio? No, después de ahí directamente tenemos Maquena, el 22 de noviembre, fecha lanzamiento del disco, de igual igual, ahí vamos a estar tocando todo el disco, para que... Presentando video. Y presentando justamente el video de San Miguel. El video de San Miguel, bien ahí, o sea, completita anoche, o sea, estrenamos todo. Sí, señor, así va a ser. Bueno, video, disco, y bueno, va a ser una fiesta. Va a haber invitados también en el escenario. ¿Podemos adelantar a algún invitado? No, porque quizás no sean tan conocidos, así que no. Bueno, está bien, está bien. Va a haber invitados. Invitados a nivel. Colaboraciones para que sea lo más parecido a lo que se grabó en el estudio. Los temas, va a haber vientos, va a haber guitarra acústica. O sea que la idea es, digamos, está bien, era la presentación del disco. Claro, claro, o sea, queremos hacerlo ahí con todas las pompas, vamos a tirar. Y aparte Maquena, que es un lugar como para ustedes, digamos, de Capital, es como su casa, en un punto. Sí, sí, sí, tocamos bastante seguido, tocamos muchas veces, así que hemos presentado videos también y el disco anterior ahí también, así que, bueno. La invitación está súper recontra hecha y aparte por la entrada te puedes llevar el disco. Sí, sí, exactamente, comprando en el disco, en las locuras, en la disquería del Palo, está el disco con la entradita, así que por 70... Con arte, con toda la historieta, no es que te vas a comprar una entradita que dice Monzón del Rock nada más, ¿no? Es una linda entrada, está bien hecha, bien diseñada, así que por la módica suma de 70 pesitos... ¿Qué son 70 pesos hoy? Menos de una birra de Maquena. Sí, sí, señor, lo dijiste vos. O sea, por 70 pesos te llevas el disco con la entrada. El disco original, obviamente, acaba de aclarar, con todo. Con el librito, con toda la historieta, lindo, lindo, como para disfrutarlo en tu casa, escuchar y volarte un poquito la peluca como Monzón de Rock. Exactamente, leer las letras mientras que lo escuchás y saber de qué hablan los temas y todo eso. Internalizándolo un poquito también. Bien, exactamente. Así que bueno, los esperamos a todos ahí el 22, los que quieran venir el sábado, obviamente que también, se quieran sumar a esta movida de Monzón. Y bueno, mucho más para eso. Felicidades para todo el mundo. Bueno, che, muchas gracias por haber venido. Realmente me voy a disfrutar el disco porque me lo voy a escuchar. Obviamente me lo voy a llevar para mi casa. Así que Nacho, cagate, me lo llevo yo. Le queremos agradecer obviamente a la gente que está del otro lado, a los que están bancando a Monzón cuando va a tocar, y vayan ahí a este sábado a verlos ahí junto con los chicos de No Tan Distintos. Le mandamos un gran abrazo también a los chicos de No Tan Distintos. Y para la presentación del disco en Maquena, que se me está escapando la fecha, ¿era en noviembre? ¿22? 22 de noviembre. ¿Ven? 20, 22 de noviembre, le pegué, vamos, estoy bien con la memoria, no lo puedo creer. Muchachos, última pregunta, porque la otra vez pasaron la onda, pero les voy a pedir nuevamente que nos pasen la onda, porque la otra vez vos no viniste, entonces lo que le pedimos siempre a las bandas es que nos pasen la onda a otra banda. En este caso, ustedes en representación de Monzón del Rock, ¿surgió alguna nueva, alguna que tengas ahí en el tintero que digas, esta me la olvidé la otra vez que vine? Bueno, pero te voy a preguntar a vos primero, porque vos no viniste. Alguna tenés que tener, alguna de esas bandas que decís, la verdad que esta banda suena como la puta madre, me encanta, escúchenla, ténganla ahí en el tintero, los vi el otro día en vivo. Creo que la otra vez fue Slenderman, ¿no? Sí, que tocaron con ustedes. Sí. ¿Banda Sanders? Sí, bandas que están más o menos en la misma que ustedes. Binaura. ¿A quién? Binaura. Binaura, y más o menos, ¿por qué palo van? Rock. Así también, Momentoso, Granjero. Sí. Le mandamos un saludo al Negro. Están a punto de sacar su nuevo disco ya. También. Bien, ahí, bien. O sea, la pasada de onda la cerramos en Binaura. Sí, suena muy bien, los chicos. Sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a escuchar un temita más. Vamos a escuchar, este no hace falta que me acerque, Navidad del 87. Sí, señor, Navidad del 87. Bueno, último tema entonces de los chicos de Monzón del Rock. Tienen nuevo disco. Lo estamos presentando. Muchísimas gracias por haber venido, chicos. En un ratito seguimos con más capítulo 208. Escuchá, Navidad del 87, Monzón del Rock ha pasado la onda. Suenan los estrendos en la gran ciudad. No puedo sonreír en esta Navidad. Suenan los descorches y dando de amor, solo con mi guitarra, ayer parecía mejor. ¿Cómo puedo hacer si mi bronca se hace tinta en el papel? Quiero el saber para defender el sufrir por mis anhelos y poder seguir pintando. Y es peligroso el barco sin timón. sunshine is mine. El sol hoy brillará para ti, espero brille para mí. Y si no, no te pongas azul, no te pongas en blue. Quería seguir cantando, Nachito. ¿Por qué me sacas al aire, Nacho? Porque yo no quiero que sigas cantando. Ah, tiene bastante lógica igual. Es por mi bien y por el bien de la gente, que tampoco te quiere escuchar. Entonces te saco al aire porque sé que no vas a cantar al micrófono. ¿Vos decís que no tengo futuro como cantante? ¿Me estás tirando mis sueños de cantante a la basura? No, pues fíjate, ahora que está todo más globalizado el mundo, puedes ser cantante para sordomudos también, puedes aprender el idioma de las señas, a cantar, bailar. Yo cantaba el idioma de señas. O sea, ¿cómo era eso? Imposible. Bueno, gente, estamos en el capítulo 208, nos dejamos de boludeces, está sonando Que se curta una vez más en nuestro programa. Y el sábado pasado nos hicimos... El domingo pasado nos hicimos la escapada. Esto del fin de semana largo se me está complicando. Nos hicimos la escapada al espacio musical Greens para presenciar justamente a el show de los chicos de Que se curta. Bueno, un lugar habitual para nosotros, nos encontramos con gente conocida. La verdad que, como siempre digo, es súper gratificante ir a un lugar como por ejemplo Greens, que es uno de esos lugares que consideramos también como una especie de casa, ¿no? Porque hemos ido hasta el cansancio. Exactamente, ya los conocemos, les mandamos un saludo a Emiliano y Chaca, músicos de Sexto Sentido. Sí, le mandamos un gran saludo a ellos, porque la verdad que siempre nos tratan con la mejor. Así que bueno, ahí se presentaban los muchachos de Que se curta, charlando un poquitito con el Topo, un poquitito con Santi, bueno, con toda la gente de Esperando el Final, que hacían el programa, que se llama Esperando el Final, que hacían acá, que ahora es Raras Vibraciones, y sale a través de lo que es Radio de Salón. Así que cumplieron un añito, así que muy bien, bien. Un gran saludo. Un saludo para los chicos. Bueno, la cuestión era que tocaba Que se curta. No es novedad decir que se curta suena pero muy bien. Es una muy buena banda. Tienen un lindo ensamble con los vientos, con el punk, con un poquito de ska también, ¿no? Que cada vez están tirando más al punk igualmente, ¿no? Sí, está como que están apuntándole como una especie de ska punk. Ya está como alejándose quizás al lado más balcánico por el que iba. Claro, ¿no? Están que como rotando. Claro, es como que en un principio nosotros siempre hablábamos de Que se curta y es como que lo catalogábamos de alguna manera, si se le puede poner una etiqueta a una banda, de música balcánica. Claro, venían más como por ese palo, ahora están haciendo un poquito más punk. Y muy bien que lo hacen, ¿eh? No es esto por desprestigiar ni nada por el estilo, solamente un comentario. Un cambio, ¿no? Se han tirado más hacia el punk que hacia la música balcánica, como era más por ahí en un principio. Y bueno, realmente sonaron muy, pero muy bien. Hay que decir algo, ¿no? Yo creo que es fundamental el tema del sonidista, ¿no? Tener un sonidista como parte de la banda creo que ya es fundamental. Porque la verdad es que no es por... voy a decir la verdad. Simplemente, los primeros 5 o 6 temas de Que se curta realmente no sonaron bien. No por la banda en sí, sino porque desde el sonido, que era el sonido del lugar, no le encontraban la vuelta. Y al momento de vos hacer un show, es fundamental que suenes bien en todo el show, ¿no? En un tiempo sí, en un tiempo no. Creo que es necesario, o sea, lo digo como crítica constructiva, porque si no siempre hablamos que está todo bien y hay que, cuando pasa algo que vos decís, la verdad que esto no me cerró, y más en una banda como Que se curta, que tiene mucho para dar. Exactamente, es una banda que está como que se maneja un volumen con mucha potencia, ¿no? Desde arriba del escenario, entonces quizás es más difícil controlarlos del lado del sonido si no estás acostumbrado a hacerlo. Claro, sí, por ahí no, sobre todo si no, por ahí no conocés tanto a la banda, te cuesta al principio encontrarle el shite, podemos decir de alguna manera, si le puedo poner alguna palabra, porque es una picardía que vos te pierdas el principio del show, que si bien suena bien y tienen toda la potencia de siempre, que te lo pierdas en cuanto a poder escucharlo como realmente suena y puede sonar la banda. También está para contarles que están ya laburando el próximo material, que bueno, el primer disco les llevó un tiempito sacarlo, ahora parece que vienen de otra manera y ya la idea de sacar el segundo disco está cada vez más cerca. Una muy buena banda como es Que se curta, que siempre hace que la gente se mueva, ¿no? La gente en el lugar siempre se termina moviendo, siempre te terminan sacando del lugar en donde vos estés y te terminan abstrayendo. Eso es algo fundamental de ellos. Sí, y los nuevos temas que se vienen también son mucho más punk, quizás como estábamos diciendo antes, y vienen con mucha potencia. Los temas por lo menos que estuvieron presentando el domingo por la noche, me estoy perdiendo los días. Es complicado, el tema del fin de semana largo cambió el esquema. qué gran problema que nos hacemos, la verdad, te digo. No, yo prefiero cambiar el esquema todas las semanas. Si me preguntás a mí, venimos con fin de semana largo, sigamos con esa. Nos lo merecemos. Bueno, la cosa es que el CD como que se viene con mucha más potencia, pareciera. Y ya bastante potencia tenía el primer CD, ¿no? Bueno, bien, y también mucha más presencia de Santi, que es el violero, en cuanto a lo que es voces. Lucho es obviamente el cantante principal, que también es el trompetista, ¿no? Como recordemos que Securta tiene un abanico de vientos interesante. Tiene a Lucho, que es el trompetista, tiene los dos saxos, mayor y perdón, tenor y menor, y tiene también trombonista. O sea que tiene una sección de vientos importante, que es lo que hace también que te golpee de otra manera, sumado a, como les decía recién, el tema que está más tirando al punk, con la viola de Santi, que yo lo noto que ha evolucionado muchísimo en el último tiempo, no solo con su guitarra, sino también con su voz. Sí, no, está como enfocada de otra manera la banda, y está muy bien, está sonando. Están cambiando los muchachos de que se curta. Realmente, como decía, sonaron muy bien porque es una banda que tiene con qué realmente, pero tuvieron ese principio de no tanto lucimiento, lo cual habla de que obviamente se necesita tener un... Hoy por hoy el sonista es un integrante más de la banda, y bueno, en este caso fallaron por ahí un poquito en eso. Pero realmente, como siempre, un placer ir a ver a los Curta, porque como siempre te digo... Como siempre les digo, ¿no? La terminan pasando de fiesta, básicamente. Esto no es solamente por los Curta, de quien estamos hablando ahora, sino que pasa con todas las bandas. Cuando no tiene un sonidista que es de la banda, te das cuenta desde abajo, como que lo sentís. Tampoco es culpa del sonidista, ¿no? Es culpa de que no hay interacción entre los dos, no hay experiencia previa. Entonces, obvio que las cosas no van a salir perfectas. Es así, bueno, no siempre es todo color de rosa, pero realmente los Curta siempre, siempre es una banda recomendable como para seguir, para escuchar. Pueden ingresar a lo que es SoundCloud y todo lo que es redes sociales y escuchar esta muy, muy buena banda que, por ejemplo, un señor llamado, un tal Manu Chao, dijo que la próxima vez que toquen acá en Argentina, la idea es que ellos estén ahí. Así que imagínense del tamaño de banda que les estoy hablando. Los que se curta estuvieron en Greens y nosotros te lo contamos. Está sonando con orquesta, haciendo todo lo posible, y es el momento de la cobertura. Buenas noches, Janina, esto es todo tuyo. ¿Qué onda, güey? Te copio un poco. No, bueno, sí, estuvimos cubriendo lo que fue la con orquesta el viernes en Vorterix. Ahora vamos a estar contando, fue un show impresionante. Primero, como siempre, la onda la pasan los fans. Una de las chicas, que es Belén, quería saludar nada más a las amigas que no salieron, que son Ana, Camila y Martina. Muy buena onda ellas. Y después, para aclararte cómo va a ser el tema, va, digamos, a las impresiones nuestras, se van a intercalar audios de Marilina y del guitarrista Hernán Rúpulo, que la verdad que muy buena onda al final, nos estuvieron dando su testimonio de todo lo que vivieron en el show. Y así va a ser, ahí vamos con la onda, la pasan los fans. Bueno, me llamo Belén, de Floresta. A la banda la fui, bueno, desde que Marilina estaba con Marilina con orquesta. Escucho las cosas de ella solista también, las de ella solista. Y el recital me pareció de la hostia. Me gustaron los cambios que le hicieron nuevos. Y la verdad que sonaron prolijos. Agustín con la mano que se le acalambró, no sé qué le pasó, siguió tocando igual. Así que todo buenísimo. Yo soy Antonucci de Montegrande, sigo a la con orquesta aproximadamente 2 años, más o menos de sus inicios, un poquito después. Creo que el show fue uno de los, más allá de los más importantes, creo que se dio todo el lugar, la obra bastante accesible, el sonido increíble. Nada, creo que cumplí las expectativas de todos. Bueno, mi nombre es Antonella, de Agronomía. A la banda la sigo, la empecé a seguir este año, la descubrí recién este año. Y bueno, del show lo que más me sorprendió, como siempre, Marilina con sus agudos, es una zarpada increíble. Bueno, Pasiones, y Respect con el trío de las chicas, la verdad que fue increíble. Y bueno, en sí toda la banda, todo digamos, el calor, todo del público, fue terrible. Te digo, la verdad que vine con una expectativa tranquila porque nunca lo había visto en vivo con orquesta. La verdad que me partió la cabeza. Venía a la banda, la escuché porque fue una dilimación de banda. Yo empecé a escuchar a Luca. Ah, perdón. Y YouTube me derivó a Circe y de Circe me derivó a Utopian. Y de Utopian me derivó a con orquesta. Amo a las cuatro. Me gustan las cosas. Bueno, soy un periodista que me gustan las chicas. Bueno, cuando se recorre por la web alguna de las notas que le hicieron a la voz de la con orquesta, que es Marilina Bertoldi, antes del show del viernes en Vorterix, la verdad que es infalible encontrarse con una pregunta fácil que se repite y que tenemos que confesar que nosotros, como buenos tontos que somos, bueno, también pecamos de habérsela hecho a la salida del show. Con buena onda nos estuvieron respondiendo, y esa es tontería, ¿no? Que remite a Marilina a contar si le molestó o le molesta que la comparen con su hermana Lula Bertoldi, que es la cantante de Eruca Sativa. Pero nuevamente Marilina, con toda la amabilidad del mundo, nos contestó esto. No soy la hermana de... Depende de... No, en un principio fue difícil porque obviamente yo me querían comparar, yo recién empezaba y me comparaban con mi hermana que tenía 4 o 5 años de carrera y fue muy injusto, pero bueno, creo que uno tiene que demostrar, tiene que demostrarle a la gente y demostrarse a uno mismo que puede hacer un camino completamente aparte. Nunca tocamos con ellos, siempre somos otro camino y hoy en día creo que se demostró acá que no somos una banda de hermana de él. Claro, si uno lo quiere ver y quiere mantenerse en esa casa, en esa caja, en ese cuadrado, bien por ellos, no me interesa esa gente. Y queremos replicar, Marilina, que nosotros tampoco nos interesa esa gente. Y quisimos poner este audio justamente para diferenciarnos, alejarnos de eso. Porque en Vorterix quedó demostrado, sellado, firmado, por si todavía alguno no le había quedado claro, que los Con Orquesta son lo que son, por sus 4 años que tienen de trabajo, por sus 2 discos en la calle, con un sonido bien rockero y ajustado, porque no se cansan de innovar y probar nuevas cosas, y por el fiel público que tienen y que en base a todo esto supieron conseguir. No es poca cosa entonces que este primer Vorterix, los Con Orquesta, hayan llegado de la forma en que lo hicieron, acompañados por los integrantes de muchísimas bandas amigas que estaban ahí y que querían disfrutar como uno más el show, y que Marilina nombró en agradecimiento, que son bandas como Circe, Utopians, Catupecu Macho, El Bordo, Aura, Eruca Sativa, La Condena de Caín, que estaban ahí entre otras. Y bueno, y con una cantidad impresionante de gente también. Tanta gente que sorprendió a los dos, tanto a Marilina como al guitarrista Hernán Rúpulo, y de esto nos estaban hablando. Sí, fue un show muy esperado, pudimos disfrutarlo mucho, la verdad que hubo mucho aguante de la gente se vino toda, estuvo increíble, fue inesperado. Esperamos mucha gente, no esperamos tanta como hubo muchísima gente. En este momento podría ser muy burdo con mis palabras, así que no las voy a retener y voy a decir que nos estábamos haciendo caca cuando vimos la cantidad de gente que había, el público, no lo podíamos creer. ¿Lo esperabas? No, ni en pedo. O sea, esperábamos gente, pero no la cantidad que hubo hoy. O sea. El público no solo era mucho, sino que fue incansable y alentador durante todo el recital. Y los acompañó con mucho pogo y agite durante los temas más power de la banda, como al principio bien arriba de Todo lo Posible, Tripolar, pero también se generó un ambiente silencioso y envolvente, ¿no? Cuando Marilina y el guitarrista líder, Hernán Rúpulo, se sentaron en el centro del escenario, ellos dos solos, con luz tenue, para regalar la sentida versión acústica de Amnesia. Y en ese momento, Hernán, que es el integrante que está junto a Marilina desde el comienzo, desde que eran la Marilina Con Orquesta, que después acortaron el nombre a Con Orquesta, presentó a su excelente compañera, bueno, y allí ella se emocionó. Pero como decíamos, si hay algo para destacar de la Con Orquesta, es todo el laburo con el que cargan. Podría pensarse que 4 años son poco, pero no al ritmo con el que esta banda se movió. El Vorterix les llegó, además, después de un año de muchísimas presentaciones por el interior, que estuvieron dando a conocer su segundo disco, Fuego al Universo, y después de una semana nada más de haber sido una de las bandas soportes de los Queen of Stone Age en el Luna Park. Y sobre cómo surgió esta oportunidad de telonear a los Queen of Stone Age, nos contó Hernán, y después Marilina nos comentó cómo vivieron la experiencia. Nos habían llamado para tocar como 3 meses antes y nos pidieron que mandemos material de Estados Unidos porque el Colorado quería una banda. Mandamos el material y nunca supimos más nada. Y dijimos, bueno, ya está, no quedamos. Una semana antes de Queens of the Stone Age nos dicen, che, quedaron. La semana que viene tocan en Luna Park. Queens además nos sirvió mucho para lo que fue el borde. La verdad que nos encantó que nos haya salido justo en la semana anterior un show tan importante. Además de tocar para una de nuestras bandas favoritas, para mí también uno de los mejores discos que salieron en The Rock del año pasado, que fue Like Clockwork de Queens of the Stone Age, increíble disco. Josh Homme es uno de los mejores compositores e intérpretes que hay actualmente dentro de lo que es el rock, que me encantó, y además poder conocerlos, tocar, que nos den todo el espacio de dinero, tocar en el Luna Park, un montón de cosas que se sumaron que fueron hermosas. Ahí sí, antes de salir estamos súper nerviosos. Las cosas no llegan porque sí, la verdad, pero bueno, volviendo al viernes, podría haber sido, la verdad, una fecha donde ellos solamente se dedicaran a disfrutar de estar ahí, en ese Vorterix que era primero, pero no. Quisieron aportar en el vivo algo distinto de las versiones que están en sus discos y por eso ofrecieron cambios en las introducciones de algunos de sus temas, como fue el caso de Demás. Y, sin embargo, igual, el vivo también es ese lugar, ¿no?, donde uno como espectador quiere llevarse en el cuerpo el contacto cara a cara con la banda, desde la esencia, ¿no?, de lo que es la banda. Porque en los shows, bueno, eso es lo que se luce mejor. Y con esto nos referimos a admirar, bueno, la arrolladora voz de Marilina, que fluctúa entre sus agudos más melódicos y dulces, como en Acorde de Paso, a sus revientes y gritos más desgarrados, como en Resiste en Pie o Lo Roto Expone. También, bueno, los solos de guitarra de Hernán y la amalgama de batería de bajo con Agustín Agostinelli y Santiago Jones, respectivamente, cada uno lo suyo. Y justamente sobre estas versiones nuevas de los temas, de cómo prepararon el show, de este doble juego de ofrecer cosas nuevas pero sin perder la esencia de lo que son, estuvimos hablando con Marilina y con Hernán. Nervios había un poco, obviamente, porque en el show había muchos cambios y muchas cosas nuevas que habíamos detallado, pero al ser nuevas igualmente y hacerlas por primera vez, como la nueva versión de Demás, que tenía muchos cambios, más yo me olvidé un montón de cosas, se me hicieron blancos mentales, pero estuvo bueno. Vamos a hacer algo distinto, pero dentro de todo, algo distinto dentro de lo que somos. No, no quisimos decir, bueno, vamos a flashear y meter como unas visuales con gente caminando hacia el público. No, nosotros somos lo que somos, esencia de rock, así que tratamos de mantener eso con un lindo show de luces, unas lindas visuales, pero pensando en el audio, la gente lo que quiere escuchar es la música. Y bueno, la joyita de la noche fue sin dudas el cover de Respect de Aretha Franklin. En ese momento, y poniendo sobre la mesa a Marilina toda su generosidad y las ganas de compartir, quiso invitar al homenaje de esta grande, de la que ella se confesó muchas veces fanática, a tres de sus alumnas de canto y que tienen sus propios proyectos en el under, y las presentó como Nikki, Kiara y Ignacia. Y lo que siguió fue, como diríamos, la conorquesta de voces femeninas, bueno, para el deleite, ¿no?, de todos los que estábamos ahí. Y sobre esto, una de las invitadas, Ignacia, destacó justamente el modo en que Marilina jugó con las voces de cada una, dándole lugar a cada una, dejando que se luzcan. Y después de esto también estuvimos hablando con Marilina, que se refirió a este momento como el que ella más disfrutó del show. La pasé muy bien, nos divertimos mucho, me pareció muy, muy generoso por parte de Maru de invitarnos, fue un momento divino y aparte me gustó mucho que hubo como momentos de improvisación donde ella fue como haciendo un diálogo con cada una de nosotras, estaba Nikki también de Finnegan's y Chiara, una pregunta respuesta a un diálogo, como así cantando, resaltando como el color de la voz de cada una de nosotras. El momento que más me gustó creo que fue Respect, donde me pude dar el gusto que siempre quise tener un coro de minas que eran unos coros muy negros y sucedió y fue, la verdad que lo disfruté muchísimo. Vos siempre fui muy fanática, además ellas tres son alumnas mías y me encantaba la idea de poder mostrarlas con todo lo que habían crecido y se vio, lo que cantan es increíble. Después de esta perlita, los cornos se fueron despidiendo y bueno, los temas que eligieron para cerrar no podían dejar al público menos manija, teniendo en cuenta también la puntualidad con que empieza y terminan los shows en Vorterix, ¿no? Bueno, y ahí vinieron Gritos, Pensar Bien y Cliché. Bueno, con Marilina, Hernán y Santiago al frente del escenario, mientras el público repetía esa letra que los define tan bien, que puede sonar cliché porque todas las notas, todas las coberturas hablan de esto, que dice, ¿qué querés de mí? Yo no soy así, esto es así, no es moda ni un clic. Pero la verdad que, bueno, los refleja bien. Porque los Connor Cuesta son así. Empezamos diciendo que son, no son la hermana de, ¿entendido? Ok. Tampoco son cliché. Si fueran cliché, les importaría poco innovar. Si fueran cliché, les importaría poco trabajar en ese sonido rockero bien amalgamado para que suene de la manera en que sonó el viernes en Vorterix, potente, ajustado. Si fueran cliché, les importaría poco quedarse una hora sacándose fotos, charlando con muchos de las seguidoras, seguidores que esperan a la salida del lugar para hablarles, para besarlos, para sacarse fotos, los cuatro rodeados cada uno entre la gente, saludando incansablemente, sin cansarse de recibir. Esto, la verdad que para mí fue muy destacable. y si fueran cliché, podrían haber hecho una seguidilla de invitados con todas las bandas que estaban ahí. Pero como Marilina nos decía al final, este es el primer Vorterix y se dejan todo eso para otro porque apuestan a un segundo Vorterix. Entonces, no son cliché, son la Connor Cuesta, son así. Inside. See, now here I'm just stacking this. If you're alone, I know why. If you can hide, then go hide away. But I want you to stay. Indias Raíces en nuestro capítulo 208. Recién pasó la gran cobertura de Yanina Macería con los audios de Marina Bertoldi y Hernán Rúpulo. Realmente muy piola, muy bueno, me gustó mucho. Realmente, aparte está bueno que el post show, ¿no? También. ¿Tenés una cobertura similar ahora para ofrecernos? ¿Vos querés que hacerme o quedar mal o meterme en algún brete, digamos? No tomamos audios para esta, porque eso es de Yanina. O sea, acá cada uno hace sus cosas. No es tu sección, ¿no? No es mi sección. La que propuso esto fue Yanina, entonces yo, de mi lado, respeto. Y aparte, tengo que decir todo esto que me está diciendo ahora, tengo que decir que Marina... ¿Lo dice como él o como vos? Lo decís vos, en realidad. Lo dice Yanina, que es hermosa. Y le dio ganas también de contar qué cosa, porque no te están escuchando. Yo te escucho, pero la gente no te escucha. Marina la gente es hermosa, dice Yanni. Y Rúpulo también es muy buena onda. No le dijo hermoso porque a ver si todavía entramos en alguna susceptibilidad. La cuestión es que estamos escuchando a Indias Raíces y es el momento de la tercer cobertura de la noche y tiene que ver justamente con los chicos. Realmente estaba la ocasión, la semana pasada vino Rubén Langer aquí a charlar con nosotros, a presentarnos el burrenete, como ya le lo apodamos nosotros y ya se lo dejamos. Así que Rubén, si cambias el nombre, jodete, nosotros vamos a seguir diciendo el burrenete, que es este nuevo centro cultural del cual hablábamos y promocionamos justamente la fecha esta. O el burre para los pibes, ¿no? El burre, vamos para el burre, ey, loco. Bueno, cuestión, Indias Raíces, banda amiga. Es muy loco llegar a un lugar y te preguntan, che, ¿estás en lista? Y mirar así y decir, bueno, acá estoy. ¿Viste? O sea, me pasó eso. Llegué y me dije, ¿qué onda? ¿Estás anotado? Ahora ni sabía si estaba anotado. ¿O qué? Miré así, me dice, bajé la mirada, lo primero que hice fue encontrar mi nombre. Muy loco eso. Pero bueno, llegamos, obviamente nos invitaron a entrar, como no se podía esperar de otra manera para recibir a gente de nuestro calibre, ¿no? También. Como ya se habían comprometido al aire, ¿no? Como ya teníamos la cinta Gonzalito como para decirte, mirá, entro. Sí, fui con el grabador por si no me dejaban entrar. No, mentira. Bueno, un lindo lugar, hermoso lugar, realmente lo tiene muy, pero muy lindo. Cambió un montón desde la última vez que yo por lo menos lo había visto al lugar, que todavía no estaba totalmente definido en cómo iba a quedar el concepto del lugar. Y quedó realmente muy, pero muy bueno. Así que, bueno, y ahí se presentaba Indias Raíces, la banda de nuestros amigos, y realmente un formato diferente para ellos. La primera vez que se presentaban en formato acústico, para el cual estuvieron laburando bastante, según nos contaron ellos mismos. Estuvieron preparándolo porque convengamos que la potencia y el formato de Indias Raíces tiene que ver con algo mucho más rockero, como recién estábamos escuchando por debajo, Esclavo de mi Sinceridad. Me hubiese gustado ver la adaptación que hicieron al acústico, ¿no? Yo lamentablemente no pude ir por cuestiones físicos saludables, pongámosle, ¿no? Cuestiones de fin de semana largo. Sí, cuestiones de hígado, ponele. 0800 hígado, ¿no? Bueno, la cuestión tenía que ver con la presentación y, como decía Nacho, iba a ser raro encontrárselos a ellos en formato acústico. Bueno, estaban obviamente calzados con dos violas acústicas, electroacústicas. Estaba Cristian Albornoz y Leo, que se me está olvidando de la belleza, Leo Cisneros. Los dos estaban con sus respectivas guitarras. Johnny Crebatín, que es el bajista, estaba con su bajo y alternaba su bajo con el ukelele. Metía ahí el ukelele en el medio. En algunos temas fue metiendo el ukelele en el medio cuando uno no se lo esperaba ahí el ukelele. Instrumento que le gusta mucho, ¿no? Por lo que sí. Veo, sí, cuando lo veo, cuando está aburrido, como que va y agarra el ukelele. Como es que es muy portable el ukelele. Es algo, o sea, es muy chiquito, entonces lo puedes llevar a cualquier lado. Entonces está bueno. Y también estaba Nico Cuagliata, que es el baterista. Y en este caso estaba reducido de alguna manera al cajón peruano. Y además de eso, estaba con el pie usando una pandereta, o sea, con el pie lo usaba, digamos, la pandereta lo usaba de especie de hi-hat y tenía un pequeño crash a su costado derecho como para también meterle ese efecto. A mí particularmente me pareció que estuvo muy, pero muy bueno el show. Estuvieron tocando la mayoría de Posguerro Paz, metieron también Sin Raíz, que es uno de los temas más nuevitos que tienen, que se lo usaron como para el cierre. Es una banda que Indias... Johnny, cuando habla, Johnny Crebatín, que es el bajista, es el que se encarga de hablar, digamos, en los momentos de tema, entre tema y tema, y siempre apela al discurso, digamos, pensado. Porque podemos arengar a la gente y demás, que eso está buenísimo, ¿no? Pero también, evidentemente, lo que buscan siempre es tratar de dejar un mensaje, ¿no? Se habló de Che Guevara, se habló de Chávez, se habló del tema... De la diversidad cultural, porque estábamos justo en una fecha, digamos, del 12 de octubre. Bueno, se trataron todos esos temas también en el medio del show, lo cual también para mí entender es interesante, y verlos en este marco, ¿no? En este acústico, en este formato acústico, es realmente muy saludable, porque aparte lo pueden incorporar a lo que es el show. Yo charlaba con los chicos después y me decían, bueno, esto más adelante lo podemos usar. Claro. Tipo Yuya, te visten todo de Yuya y va de Paquita y Johnny lo ve sin remera, moviendo la buzarda, haciendo la ola. Cosas raras que hace arriba del escenario. Bueno, muy lindo todo, realmente. Y también no me quiero olvidar de un detalle, va a sonar medio mal lo que voy a decir, pero Nico estuvo tocando un pajarito. Y no vayan a pensar mal pensado. ¿El de quién? No estuvo tocando el pajarito de nadie. Estaba usando un instrumento que tenía la forma justamente de un pajarito, pero que hacía ese sonido, ¿no? Era el sonido del pajarito cantando. Y lo metieron en un tema de John Lennon, también recordando el aniversario del fallecimiento de John Lennon. Algo también, un homenaje más metido en el medio. También se mezclaron los temas de un tema de Alice in Chains, que es una de las bandas, digamos, que más los influencia a los chicos. No me quiero olvidar de agradecer a Lucho Olivera por las fotos, así que acabamos de subir ahora a lo que es nuestro Facebook fotitos de lo que fue el show, así que más allá de hacer la cobertura y quedar en cuclillas, como dice en este preciso momento. ¿Haciendo la cobertura? ¿Quedaste así? Sí, sí. No, sí, fíjate cómo me golpeó la música. Vos así, yo estoy tocando el pajarito, qué noche, ¿eh? Una noche bizarra, pero realmente muy, pero muy recomendable. Les recomendamos desde acá, obviamente, a Indias Raíces, que hizo un gran show. Esperemos que se vengan próximos, así en este formato acústico. Y obviamente también recomendarles al Burrenete, el lugar de Rubén Langer, que lo pueden buscar ahí en Facebook. Y si se quieren acercar, hay muchas movidas para hacer y el lugar realmente se presta. Indias Raíces tocó este sábado pasado y te lo contamos de esta manera. Quédate porque todavía queda capítulo 208, nos queda onda para pasar. Quédate ahí. The Greenpeace lover. I don't wanna look at this game. Don't wanna red, red lights. Wolf the city eyes. City eyes. Give me a chance. Let me breathe. Don't take me. Don't take me. Nos pasamos de la salida. No pasa, me empezó. Se armó como un vacío de risas, así como un eco. Juá, juá, juá, juá. Como un debate interno acá entre el staff de Pasa la Onda. Bueno, gente, nos estamos yendo. Se está acabando el capítulo 208. Qué lindo, qué lindo. El otro día pensaba, ya estamos en el 8. Qué rápido que avanza el tiempo. Qué viejo que estoy, ¿eh? Porque eso son reflexiones de viejo choto. Yo pienso que seguimos siendo jóvenes, a pesar de que acá nos estuvieron discutiendo recién eso. Sí, sí, sí, no, adhiero totalmente al somos jóvenes. Sí, sí, viejo es si te sentís. El viejo sos viejo de mente, es una sensación. Una sensación, como una inseguridad. Sensación térmica, de inseguridad, son todas sensaciones. Todas sensaciones. Bueno, gente, nos estamos yendo así con... No dejando de lado, obviamente, la parafernalia de boludeces que solemos traerles al aire durante 3 horas. Bueno, hoy ha pasado, obviamente, un programa completito. Estuvimos con la agenda en principio. Después nos estuvo visitando el Pipa de Monzón del Rock. Y Seba, también, ¿no? El prensa de los chicos. Estuvimos hablando ahí, presentando de igual a igual. Un disco que me voy a llevar, obviamente. Y lo voy a estar degustando en la semana. Ustedes van a tener que esperar un poquitito más. O pueden directamente escuchar la rotación de 24 horas que tiene Radio Pasa la Onda, donde obviamente ese material ya se va a ingresar. Exactamente, si quieren pueden envidiarnos, porque vamos a estar escuchándolo el disco y vamos a estar comentándoles un poquito a lo largo de la semana, ¿viste? Cuando pongamos algún tema que suene en la radio, diciéndole qué buen disco, ¿eh? Total, hasta la presentación falta tiempo, así que tenemos tiempo de difusar y contarle a la gente nuestras sensaciones. Obviamente, para eso usamos lo que son las redes sociales. Es la forma que tenemos de comunicarnos con ustedes, que obviamente es el Facebook, el Twitter y el mail, porque hasta ahí llegamos con las redes sociales. El Instagram todavía no lo metimos, y hay algunas otras más que no tenemos ni idea cómo se usan. El Google Maps, por ejemplo. Por ejemplo. No entiendo, es una especie de Facebook, pero es más complicado, me pareció. ¿Y cuál es la gracia, no? Si es más complicado que el Facebook. O sea, bueno, está bien, todo suma. Alguna forma tienen que intentar, ¿no? Recuperar el terreno perdido en algún momento. Bueno, también tuvimos unas coberturas, tuvimos la cobertura en principio de los que se curta tocando en Espacio Musical Greens, estuvo la cobertura que hizo Janina Mazzarella de la presentación de con orquesta, con los audios Marina Bertoldi y Hernán Rúpulo, ahí las sensaciones post recital, también con las sensaciones post recital de la gente que estuvo viendo ahí, lo cual es fundamental, ¿no? De ver, está muy bueno eso, ¿no? De ver qué es lo que opina la gente una vez que termina el show. Obviamente todo esto acompañado de fotos, como también va a haber fotos de hoy que las estamos subiendo por lo general en lo que es nuestra red social, ¿no? El Facebook, me quedé ahí, se me trabó un poquito. Exactamente, vos vas a un recital, vos ves que están las chicas de Pasa la Onda, vos te acercás y te van a poner a hablar con vos. Si las quieren conocer, las buscás. Yarina Mazzarella, Nadia, las buscás ahí, te acercás y decís, yo quiero salir en Pasa la Onda, quiero hacer un fam. Y salís ahí, sacás tu vocecita, hablando. Claro, vos fijate lo que puedes hacer y puedes salir en radio, tu momento de fama, tus 30 segundos de fama. ¿Por qué no? Bueno, está hecha la propuesta. Bueno, también estuvimos recientemente con la cobertura de Indias Raíces, con la foto de Luchito, a quien le mandamos un gran saludo y gracias por coparse al prestarnos su material. ¿Quién te dice que por ahí se pueda agregar también a sacar fotos con nosotros? Las puertas están abiertas para todo aquel que quiera participar en el programa. Se pueden comunicar a través de lo que es el mail, dentro de lo posible, como también las bandas, ¿no? A pasar a ondafm@gmail.com, donde les pedimos que nos manden material y sobre todo si pueden mandarnos videos para lo que se viene, que es nuestra nueva página, cortesía de los amigos de Idea Delivery LA.com. Les cuento un poquito cómo se viene lo que queda, lo que viene, lo próximo, no lo que queda, porque queda muchísimo tiempo para seguir pasándoles la onda. No pensamos parar en lo absoluto. Así que la onda sigue así. El sábado desde las 15, la invitación a que escuchen Mundo Bullicio por FM Moreno 90.1. A partir de las 17 horas pueden escuchar el programa 207 a través de lo que es Radio Chudas este sábado, www.radiochudas.com.ar. Nosotros retransmitimos el programa que ellos hacen los lunes a partir de las 20 horas. Nosotros los retransmitimos el mismo sábado de las 21 por nuestra sintonía digital. El domingo pueden volver a escuchar este mismo programa desde las 17 horas por Radio Chudas. Y nos vamos a estar reencontrando de alguna manera al aire el próximo martes, que vamos a estar retransmitiendo la ciclola del martes pasado. Estuvimos allí transmitiendo a Ojerosa, a 9 menos cuarto y a Parapipou. Lo vamos a estar retransmitiendo el próximo martes desde las 21 horas. Y también va a haber las fotitos de Nanu Wagi para ese momento. Exacto, nos vamos a encontrar de manera virtual, porque vamos a estar, pero no vamos a estar. Pero vamos a estar de este lado, oyendo, escuchando y disfrutando lo que fue la semana pasada. Va, en esta semana, y en ese momento vamos a decir la semana pasada. Qué quilombo de día que hacemos al final, realmente. Me compliqué, me enredé. Una milanesa. Decí que no sé pescado, voy solo a las redes, ¿viste? Veo una anzuelo y voy solo sin carnada. Así, de una. Bueno, gente, si se quieren enterar, si quieren pasar en blanco, en limpio todo lo que acabamos de decir, está todo ahí en lo que son las redes sociales. Más allá de todo eso, nos reencontramos al aire nuevamente el próximo jueves para el capítulo 209, que nos va a estar visitando en principio la gente de Sig Raga aquí en nuestros estudios, en la cocina de Pasar la Onda, como le decimos nosotros. Nos vamos, ahora sí, nos retiramos definitivamente. Les agradecemos enormemente todo el aguante que van haciendo en la semana, durante el programa mismo y en todo el tiempo que se acercan y se comunican. Muchas, pero muchas, pero muchas gracias por estar del otro lado, porque como siempre digo, está bueno saber que hay alguien del otro lado escuchando las pelotudeces que decimos nosotros, pero que al fin y al cabo algo interesante decimos, ¿no? En estos 208 programas que hicimos hasta el momento. Les aconsejamos ver un psicólogo también y decirle que escuche el programa, así entiende su locura. Exactamente, ahora te la robo yo la palabra. Nos vamos con música, nos vamos con Los Gardelitos haciendo Los Querendíes, recordando un poquito lo que hablábamos antes, ¿no? De las culturas precolombinas que ya estaban acá, gente. No hubo nada que festejar el 12 de octubre, sino conmemorar. Adiós, gente. Mi nombre es Cristian Devoto. He estado en la conducción a mi lado del señor Juan Ignacio mirando las teclas y en la co-conducción. Suenan Los Gardelitos, capítulo 208. Es historia. Chau. Tierra, somos nietos del indio.